Hola Jesús, bienvenido. Paula y Camila te saludan. Hola, muy buenas tardes Paula, hola Camila y buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bueno, qué lindo. Me encanta que justamente lo hablábamos la semana pasada con el organizador del Festival de Cine de Pico, esto de empezar a generar cada vez más opciones para aquellos que se fueron a estudiar cine y que algunas veces decir, no, ir a La Pampa con cine, no, como que no era viable, y cada vez más encuentros de cine hay en nuestra provincia. Sí, perdón que si interrumpí. Tuve la oportunidad de ir para la apertura del Festival de Cine, estuve en Pico. Justo también pude ir a presenciar una de las películas Corsage, muy interesante, que compite en el rubro internacional, competía, y la verdad que se sabe del talento de cantidad de pampeanos que están volviendo, que están trabajando, y también en el rubro audiovisual, muchos en diferentes trabajos, que no muchas veces no es directamente los largometrajes, pero que están trabajando y con una calidad impresionante, tanto en Santa Rosa, en Pico, como alrededor de la provincia. Y también, Jesús, sumo lo que decía Paula, ¿no? El poder llevar el cine y estos festivales y el teatro, en este caso, aquí en nuestra provincia, y también a las localidades por ahí no tan grandes como Santa Rosa y General Pico. Digo que eso tampoco es menor. No es menor, y creo que ese es el rol por ahí que debemos tener los gestores, más allá de que cuando estamos a veces en la función pública nos permite mayor cantidad de alternativas, nos permite poder mejorar los contactos, nos permite poder generarlo a través del Estado, que eso es muy interesante, pero siempre digo que tiene que haber como una articulación, una logística, acuerdos donde gestores públicos, gestores de cooperativas, artistas, empiezan a conocer, se empieza a dar circuito, y todo eso con el intercambio del público se empiezan a generar propuestas, que es lo que siempre buscamos, o sea, que el arte llegue a la gente, que los artistas puedan tener rodaje y que de esa manera poder hacer crecer el circuito cultural y las políticas culturales, que es lo que nos importa, y para eso trabajamos. Totalmente. Bueno, contame un poco de este primer festival. Y cómo es recibido también, no solamente obviamente por todos los vecinos y vecinas de Dobla, sino también, me imagino, por los alrededores. Sí, hemos estado en contacto con algunos directores, referentes de cultura de pueblos cercanos acá a Dobla, y acá estamos tratando de poder implementar el teatro, que es algo que aún no tiene mucho movimiento, no solo en nuestra localidad, sino también por la zona. Entonces, cuando empecé a diseñar el proyecto de este festival, empecé a pensar eso, de que sea un festival que sume, aparte de otras alternativas, como está el Festival Provincial de Teatro, que sume y que quede fijo en esta zona centro y sur de la provincia, para poder darle el peso, para poder darle el rodaje, de que el teatro sea protagonista, de que la gente consuma teatro, de que empiece a ver también otras alternativas que imponen desde los guiones, que imponen desde las obras, que no solo por ahí, a ver, es solo la comedia, que es por ahí lo que más se ve en rodaje por estas localidades, sino también obras que tengan temáticas fuertes, temáticas que nos permitan también derribar algunos mandatos, que eduquen también, que sirvan para los adolescentes, para las personas grandes, y que tengan la mayor accesibilidad posible. O sea, obras con distintas temáticas que sean de interés también. Así que, digamos, estamos acá medio tratando de difundir lo máximo posible, tratar de invitar a los vecinos, y bueno, esperamos que la respuesta sea favorable, por supuesto. Jesús, y bueno, metiéndonos un poco en lo que va a ser este festival y el cronograma, hoy a la mañana se hizo la presentación de este festival aquí en Santa Rosa, y cómo sigue luego, cuándo comienza, y un poco, bueno, contanos qué propuestas va a haber más allá de estas opciones y funciones. Digo, ¿va a haber alguna capacitación, alguna charla? Vamos a estar teniendo, aparte de las obras, talleres, a cargo. Uno de los talleres va a estar a cargo de uno de los profes que viene trabajando acá en nuestra localidad, que trabaja hace poco, en articulación con el municipio y las instituciones educativas para el plan Vértice Educativo. Él viene trabajando con adolescentes, ahora íbamos a empezar lo que era el taller de adultos, y él va a ser una de las clases abiertas, y también por pedido también de los de distintos artistas, de las obras de teatro, se va a generar un ida y vuelta después de las obras, donde se pueda charlar, donde se pueda abordar un poco las temáticas que se expresan arriba del escenario. Después, bueno, más lo que es el festival, vamos a estar empezando este 19 de agosto con agarrando justo una gira que hace sobre esta zona, Espía, una mujer que se mata, una obra bellísima de Grupo Andar. Vamos a poder contarla acá en la apertura del festival y vamos a estar ofreciendo alternativas los fines de semana hasta el 17 de septiembre, que cierra una obra infantil de General Pico. Distintas alternativas los fines de semana, que es donde acá en las localidades más pequeñas se está acostumbrado a esto de asistir o tener consumos culturales sobre los fines de semana, a diferencia por ahí de lo que se ve en las ciudades con los festivales provinciales, pero que es el día de semana también. Jesús, vos sabés que veo una movida bastante importante de todo lo que es, bueno, teatro y también lo que es cine y distintos espectáculos que se van trayendo, que tiene que ver mucho en consonancia con lo que hablábamos con muchos teatreros en un momento de generar gestión cultural, generar lazos entre los distintos grupos de teatro, cineastas, para poder llevar y poder vincularse, ¿no? Si hay grupos en Doblas que puedan venir a Santa Rosa, si hay grupos de Santa Rosa que puedan ir a Doblas, y lo mismo con distintas localidades de nuestra provincia, ¿no? Hola, sí, se había cortado, no escuché mucho la última parte. No, esto de que veo mucho también esto de generar lazos, que nosotros hace un tiempo hablábamos con muchos teatreros, que se había empezado a generar un grupo como una especie de cooperativa entre todos los grupos de teatro que había en las localidades de la provincia para poder ser como la vidriera propia, ¿no? Que la gente, por ejemplo, en este caso de Doblas, pueda traer obras de Pico de Santa Rosa y así poder que la gente empiece también a conocerlos, ¿verdad? Claro, sí, tal cual. Este trabajo que es casi, digamos, cooperativo, porque lo que termina pasando también cuando uno entra a conocer las obras, y debo aclarar que yo estoy lejísimo de ser del palo del teatro, y muchas cosas que he podido ver, que he podido aprender, ha sido a través de programas como Huellas en el Escenario, a través de la Televisión Pública Pampeana, y también a través del Festival Provincial de Teatro que se ha hecho en Santa Rosa, y años anteriores a través del Festival Nacional de Teatro que pudimos contar ahí en nuestra capital pampeana. Y de ahí yo creo que hoy en día con los medios de comunicación que tenemos, con la distinta conectividad, debemos aprovechar a esto de empezar a tejer acuerdos, de empezar a tejer comunicación para que las obras giren, para que las obras estén en distintas localidades, y por supuesto también las obras y los trabajos que se estén haciendo en localidades que no sean la capital pampeana puedan ir hacia allá, puedan ir hacia Santa Rosa, tanto al Teatro Español como la Sala TTP, el TKQ, cantidad de salas que han empezado a abrirse, algunas de manera autogestiva, otras que ya estaban por parte de los municipios. Así que creo que debemos aportar para que ese circuito se dé, para poder ampliar, que al fin también le sirva a los artistas, no solo también de lo económico, que es indispensable que los artistas empiecen a vivir de lo que hacen, de su profesionalización, sino también de que sea conocido el trabajo que hace. Y también por ahí volvemos un poco a lo mismo, ¿no? De hoy al inicio de la nota, acercar a la localidad y proponerles, ¿no? A la gente que vive ahí en la localidad, estas propuestas que por ahí no tienen la posibilidad, y lo que vos decías por ahí el fin de semana, ofrecerle, ¿no? Estas opciones desde el arte, desde la cultura, y poder acceder a eso. Digo, eso también es importante. Creo que es indispensable, porque en la cultura también se da un ida y vuelta de acuerdo al consumo, de que uno se vaya, como quien diría, arrimando, se vaya familiarizando con otras propuestas más allá de lo que le llega, y por eso es el rol de los gestores culturales, de también lo que podrían ser salas culturales cooperativas, autogestivas, de poder empezar a ofrecerle a los vecinos distintas alternativas que puedan empezar a ver la calidad y la cantidad de obras, en este caso si hablamos específicamente del teatro, que ofrece nuestra provincia. ¿Qué punto clave va a ser también la gente, ¿no? De cómo recibe también esta parte de la cultura, ¿no? Creo que sí es clave. O sea, nosotros siempre, en este caso lo hablo como persona que está trabajando en la administración pública en este momento, es clave la recepción del público, es clave que ellos nos acompañen porque para ellos trabajamos. Y hasta ahora las distintas propuestas que venimos haciendo que tienen que ver desde lo musical, entre otras, hemos tenido una buena devolución, hemos tenido un gran acompañamiento y para eso seguimos trabajando, en este caso algo como el teatro, que como decía no es de mi palo, pero uno se ha empezado a informar y cree que es necesario para los artistas del teatro y para la gente, para los vecinos, en este caso de esta localidad y de otras localidades vecinas, de que empiecen a hacer distintas propuestas. Y, por supuesto, es un ida y vuelta, como decía. Los vecinos se acercan, los vecinos disfrutan, y nosotros siempre tratamos de redoblar el esfuerzo y tratar de siempre sumar propuestas. Jesús, todas estas propuestas y este festival en general, ¿en qué lugar se va a llevar a cabo? ¿Hay alguna casa de la cultura, algún espacio para esto? Sí, se lleva a cabo casi en un 100% en el Centro Cultural de Dobla, que es un auditorio con un escenario y un sonido hermoso, iluminación. Es un auditorio que se terminó de hacer en el 2015, donde antes era un viejo hotel que ya estaba en desuso, y ese edificio se adecuó, se hizo de cero un centro cultural, con todo lo que eso implica, las instalaciones. En ese entonces, un intendente que estaba era Gustavo Lanza, se puso todo puesta a punto, todo lo que es infraestructura del lugar, y bueno, quedó para todo lo que sigue, y era algo que faltaba darle un poco de movimiento, y acá estamos para poder hacerlo, para poder brindar la cantidad de alternativas, propuestas que sean posibles, desde lo musical, desde lo teatral, desde las distintas alternativas, también audiovisuales. Jesús, bueno, quiero que le recuerdes a la gente días y cómo consultar, también si hay redes también para consultar horarios para organizarse mejor, por supuesto. Sí, nuestras redes son Doblas Cultura, que es Instagram, en Facebook aparecemos como página del área de cultura de la Municipalidad de Dobla, y vamos a comenzar este sábado 19 de agosto con Espía una mujer que se mata. A las 19 vamos a estar haciendo la apertura, donde vamos a hacer recepción de las personas, vamos a entregar folletería de mano para que con información sobre la obra, y a las 20 horas va a estar empezando la función de Espía, que bueno, es una obra que le digo que no se la pierdan. Después, por suerte, Espía va a seguir en otras localidades. Al día siguiente se va a Macachín. Tenemos la posibilidad de tenerlo primero acá, pero que no se la pierdan, que es una obra hermosa. Y después, ya para el sábado siguiente, el sábado 26 de agosto, vamos a contar con el grupo de teatro vocacional de Tuay, donde va a venir con dos obras, que es La Nona y Las González. Ya fin de semana siguiente vamos a tener otra cantidad de obras, donde ya en lo urgente, el viernes 1 de septiembre, vamos a poder contar con la obra que salió tercera en la fiesta nacional, en la fiesta provincial del teatro, que es Talle Único. Bueno, que es una obra muy interesante también para que puedan venir los adolescentes, adolescentes de la zona, lo puedan ver adolescentes acá de nuestro pueblo, que tiene que ver con cuestiones de cosificación del cuerpo, entre otras, que es muy, pero muy interesante poder ver. Creo que lo habían declarado de interés cultural hace poquito en el Consejo de Santa Rosa, así que nada, es una obra muy interesante para poder estar presente. Jesús, la verdad que un placer poder hablar con vos. no sos del palo del teatro, decís, pero la verdad que la el manejo de la gestión, te digo que lo tenés muy bien claro, ¿eh? Así que felicitaciones. No, yo creo que mucho de esto también le debo agradecer a los artistas que he contactado, algunas obras por ahí que se han caído, que no hemos podido volver a contactar, porque tienen que ver a veces con una cuestión de presupuesto, a veces se nos van de las manos algunas cuestiones, a ver, que tienen que ver con la producción, con la organización, que hay veces que uno va con empuje y ese empuje no es acompañado por ahí con la prolijidad que merece, por cuestiones que nos exceden. Pero también a todo esto quiero destacar a Amparo Fernández del Instituto Nacional del Teatro, que se brindó totalmente, con mucha generosidad, pero también ofreciendo obras, ofreciendo asesoramiento, y la verdad que para ella, la saludo, si no sé si debe estar escuchando, y en remarcar su trabajo, remarcar que es una persona totalmente dedicada, con la sencillez que eso demanda. Mira, vos calculá, te doy un dato, nosotros tuvimos lo que sería esa reunión medianamente oficial ultimando detalles, la tuvimos al costado ahí del Teatro Español mientras estaba el pitch a nadie, estaban circulando las obras, sí. Y nosotros ahí sentados tratando de ir haciendo el cronograma de lo que iba a ser este festival. Así que por supuesto que le agradezco a ella, y también quiero destacar nuestra intendenta Anelisa Gómez, que ni bien se lo propuse, esto de poder hacer un festival acá en la localidad, ya tuvo el visto bueno, y eso es súper importante, que las intendencias acompañen a las áreas de cultura, porque muchas veces son áreas que están un poco relegadas de presupuesto, están relegadas dentro de la proyección, y son súper interesantes para poder darle un ida y vuelta al vecino, para poder incluirlo, para poder darles propuestas que también ayuden a reflexionar, ayuden a acompañar a veces estos momentos que no son los mejores en lo que se podría hacer en un contexto social y económico. Entonces nosotros debemos estar encima, escucharlos, brindarles propuestas y también invitarlos a la reflexión, invitarlos a pensar nuestras políticas de Estado, a pensar cuál es la sociedad y cuál es la comunidad que queremos, por supuesto. Coincido totalmente, Jesús. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Sé del trabajo que hacen ahí en la radio. Algunas veces la he escuchado. También felicito todo el trabajo que vienen haciendo ahí en el municipio de Santa Rosa, con las dificultades que todo eso conlleva. Pero bueno, acá estamos para trabajar y no bajar los brazos. Un abrazo grande y bueno, y síganos escuchando a pleno. Bueno, un abrazo enorme para ustedes y bueno, estamos en contacto y están invitados para venir cuando quieran acá a la localidad de Doblas. Estamos de brazos abiertos para esperar a quien quiera venir y serán bien recibidos. Muchísimas gracias, Jesús Gallegos. Bueno, nos vemos.